8. Y quiero presentar a mi querida compañera que me acompaña hoy. Elena, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Buenos días, Quique. Buenos días. Pues bien, aquí estamos, una mañanita más. Una mañanita muy maja. Pues sí, porque los días de atrás daba mala gana salir a la calle. Sí, hoy la verdad es que sí. Y bueno, y el resurgir de Radio Marmota. Ahí está. O sea, y además por todo lo alto, porque ayer nos llegó la noticia de que también nos emiten en Valencia. Ahí está, con los tetes. En Radio Malva. Sí, y sí. Eso ayer fue una maravilla. O sea, yo ayer cuando salí del trabajo y veo, nos emiten en Valencia. Digo, ¿cómo? Claro, allí con la... Tú imagínate en la playita, viendo el sol, solitas, tal, y con Radio Marmota de fondo. Así es que... Pues sí. Pues alegramos sí. El día. Es más, tendríamos que hacer un programa a orillas de la playa. O sea, orillas del mar ahí. Claro. Digo yo, orillas de la playa, los, toma ya. Con los pies mojándonos, sí. Pues claro que sí. Sí, sí. Yo lo vería. Lo apoyo. Sí, ¿verdad? Lo compro, sí, pues total. Entonces, hemos venido a jugar. Sí, sí, sí, sí, yo lo veo. Ya lo comentaremos luego entre todo el equipo. De los to the sea. Y yo lo veo. Bueno, por otro lado decir también que sentimos un poco el retraso, pero es que hemos tenido... Bueno, he tenido, sí. Esto es lo que pasa por querer hablar como un equipo. Claro, porque cada uno que se resuelva sus problemillas. Sí, es verdad. Pues es que he traído tres pendrive y ninguno de los tres me ha funcionado para poder grabar el programa. Doy fe. Entonces luego, Jota, querido, sé que me vas a odiar porque... Ya está llorando. Sí, porque entre este programa y Espabila... Todos los demás. Sí, eso es cierto. Pero entre Marmotas y Espabila... Te va a odiar. Me va a odiar por doble. Sí. Entonces, Jota, prometo... Llórale un poquito. Que este año va a ser de las pocas cosas que te pida. ¿Y no te han traído los Reyes un pen? No. Pues nada, tomaremos nota para... Sí, yo lo quería, pero no. Pero yo no creo ha que traído. Han dicho, a ver, este chaval tiene muchos. Malo será que no funcione claro, ninguno. ¿Para qué le vamos a traer otro? ¡Pues zasca! Ahí lo sí. Tienes. Así es. Claro, así que... lo siento por... A ver, lo sientes que... por Jota porque es al que vas a molestar. Por Jota y por el resto, por haber empezado tan tarde. Y a Jota, pues por pedirte de todo. Ya, por último, dar las gracias al pobre taxista que me ha traído. Que al pobre le he dicho... ¡Me tengo que ir! ¡Corre a toda en prisa! ¡En 10 minutos tengo que estar ahí! Y hablando con él, sin querer, se ha metido por otra calle y hemos tenido que dar la vuelta. Y el pobre me decía, ay, que no, los 4 euros que... Ya eran 4 euros lo que me quedaba de vuelta, ¿no? Me dice, que no te los cobro. Digo, no, hombre, no, señor, por Dios, no se preocupe. Bueno, pues ahí hemos estado discutiendo otro último minuto a ver quién daba más. Pero por lo menos con el taxímetro parado, ese minuto discutiendo. Sí, sí, no, claro, no. Si el hombre no me quería cobrar la parte de la carrera, pobre. Digo, hombre, coño, que no pasa nada. Si es que he sido yo que te daba aquí, claro, la murga. Que mañó. Claro, además creo que... Nos está escuchando, o sea, que de verdad... No te ese taxista a tope. No te pregunta el nombre, pero... Desde aquí, con mi corazón abierto... Sí. Te queremos. Así es. Y algún día yo... te volveré a pillar por el taxi. Hay un taxista, que no sé si nos estará escuchando, que hace 2 años salvó a Limón también. Que lo llevó corriendo urgencias y no nos cobró. Así es que también le mandamos desde aquí un abrazo enorme. Un abrazo también. Sí. Digo, gente así, mola. Además, de verdad, sí, porque sí, es sí, su sí. Trabajo y deben de cobrarlo. Entonces, en esta guerra que tienen ahí un poco montada, pues oye, hay un poco de todo, que también hay que ver un poco lo siempre bueno. Siempre prevalece un poco la humanidad. Claro. Ahí ya es cierto que no es cuestión de ser taxista o no taxista. Eso es. Sino de ser humano. Y ya digo, este ha sido una persona maravillosa que desde aquí, pues sí. Si nos está escuchando, de verdad, un beso, un abrazo, un lo que quieras. Que tenga buen día. Y que tenga muy buen día. Y para comenzar el programa, pues voy a poner una cancioncita que aquí Elena me ha dicho. Y no voy a decir el nombre. Luego, si la gente quiere decirme... A ver si descubren cuál es. ¡Sorpresa! Exactamente, ¡sorpresa! Pero Shazam no vale. Quiero que la gente la reconozca. Yo tengo que decir que yo no la conocía, o sea que va a ser novedad. Pues dale ahí. Así que vamos a darle. Bueno, si no hay anuncios de por medio, sería ya magnífico. Sería ya brutal. Claro. Sí, es que claro. esto es lo que tiene. Lo que tiene el directo. ¿El directo? Son cosas del directo. ¡Ay! Son cosas del directo. Ahí. Labyrinth. Do you think I'm stupid? Do you think I'm batshit crazy having you on my mind? Do you think I'm helpless? My algebra gon' equal you every time. Do you think I'm calling? Do you think I'm calling out your name every night? Girl, I've fallen for you. Buenas a todos de nuevo. Acabamos de escuchar este temazo de... Es que no sé si decir el nombre, ya que habíamos dicho a ver si la gente... ya han tenido tiempo. Pero yo creo que ya han tenido tiempo, sí. Bueno, pues acabamos de escuchar el tema de Genius con Sia, Diplo y Labyrinth, que se llama LSD. Qué bien habla este chico. O lo que vendría siendo en español, Trippy. Trippy. La felicidad. Claro, exactamente, felicidad. Radio Marmota no hace apología de las drogas, ¿eh? No, o sea, es todo bromita. O sea, exactamente. Que la felicidad no es el nombre de la radio. Canción. Yo contra eso no puedo hacer nada. No, no. Está claro. A ver, yo no puedo ir a casa de sí y decirle, a ver, vamos a poner... Vamos a ver qué nombre le podíamos haber puesto a esta canción. Claro, claro. Pues no, yo no puedo hacer eso. Me gustaría, pero no puedo hacerlo. Claro que lo mismo es... Tiene otro significado, que estamos aquí, que somos muy rebuscones, claro, también. A ver, también te digo una cosa. Yo he visto mucho colorín en el videoclip, claro. y he visto el nombre. Y ahí he dicho, hostia, pues sí. Pero luego sale abajo Genius. Pues es que el color da la vida y la alegría. Claro. Claro. Pues también hay un poco de todo. La base de la vida. Sí. Es esto. Bueno, pues Vamos al lío, que nos enredamos. Exactamente. Recordad primero que estáis escuchando Radio Marmota en Radio Topo, en la 101.8. Que nos podéis seguir en las redes sociales, tanto en el Facebook... Elena, dinos cómo se llama el Facebook. El Facebook Radio Marmota. Radio Marmota, bueno, pues no, no tiene... nos hemos complicado mucho no, con el nombre no, tampoco. No tiene mucha pérdida, claro. La verdad, pero bueno. Luego, ahí estamos a tope. En Instagram, Radio Marmota también. Habéis visto que la originalidad es nuestra base. Sí. Es para no andar liando. ¿Para qué vamos a andar liando con nombres diferentes? Claro. Pues así nos buscan en todos los sitios y nos encuentran rápido. Exactamente. Y luego, el Twitter, este es el que tiene un poquito más de variación. Ay, porque es de Quique. Claro, es que... Y siempre le pone la guindilla ahí más original. Claro, tenía que destacar. Dale ahí. @ radio / marmota. Ya veis que tampoco es una... Le has puesto una barrita sin más. ¡Ya es variación! Una... ¡Ya hemos variado ahí! Una barrita para la dieta después de estas navidades. Y también volver a agradecer a Radio Malva, que es la radio en Valencia, que nos retransmite de nuevo allí. O sea que un así abrazo. Algún día iremos allí a hacer un programa en la playa y os invitamos también al programa. Luego ya. Luego ya a las cañitas que inviten los demás. Ya claro, no va claro. a ser todo... Ya... Así es. Así que bueno, ¿qué te parece si empezamos... con... bueno, con lo que quieras realmente. Con lo que... Bueno, pues me parece bien, porque voy a empezar a decir un par de cosillas. Pues venga, adelante. Entonces, gracias por darme la... Bueno, en primer regalo, como... Oye, en primer regalo. En primera instancia... Yo también quiero un primer regalo. Pero... No, que me lío. Que como hoy es... Bueno, hoy es el Día de Reyes, ¿vale? Así es que espero que los reyes, que los niños hayan sido muy buenos y los mayores se hayan portado muy bien y les hayan traído muchos regalitos. Recordar también un poquito que los regalos no tienen por qué ser materiales, que también pueden ser de muchas maneras. Visitando a los abuelillos que tengamos en residencias, a los que tengamos enfermos en hospitales, etcétera. Eso es de los mejores regalos. Yo, y como soy muy generosa, os quiero hacer otro regalo, porque es el Día de Reyes y creo que os habéis portado bien, y si os habéis portado mal, pues nada, oye. Os lo voy a regalar igual. Entonces, yo a mí me gusta mucho la fotografía desde muy pequeña, desde que teníamos las camaritas estas que le pulsabas y salía un monigote así disparado. Pues sí. Desde así. Desde entonces. Mi abuelo era muy fan de la fotografía, le gustaba mucho la fotografía, pero por desgracia no me pudo enseñar porque falleció cuando yo era muy chiquitita. Entonces, bueno, pues es algo que siempre he llevado ahí arrastrando y os quiero hacer el regalo de unas fotografías. Perdón. Unas fotografías que podéis encontrar en... Ah, yo iba a decir, a ver, un momentico. En el Caralibro, ¿vale? Es una página de un fotógrafo, ¿vale? Se llama José Andrés López Pérez. Esa es la página en Facebook, ya lo pondremos en las redes sociales para que lo podáis seguir. Y bueno, para mí ha sido el descubrimiento de este año pasado, porque fue en el 2018 ya, y tiene unas fotografías pues para gustos colores, pero para mis gustos, bastante alucinantes. Son de estas fotografías que te traspasan de lugar, te teletransportan y tienen mil historias detrás de las cuales puedes imaginar lo que te apetezca. Yo tengo que decir que justo ahora Elena me acababa de enseñar la página, bueno, me la había pasado por WhatsApp, y un momentico he estado mirando un par de fotillos, y la verdad es que son fotos preciosas. O sea, ya no me ha dado tiempo a leer más y... Sí, porque ha sido todo muy sí, corrido. Ha sido muy rapidito, pero sí que es cierto desde las páginas que dices, luego cuando esté en casa tranquilo, voy a verla con calma y a ver qué... Primero a ver si leo algo de cada una, si hay una, sí. un pequeño pie de foto o sí, algo, el... y con calma ir descubriendo poco a poco cada foto y cada paisaje sí. o cada movimiento. Hay una página web que es joseandreslopezperez.com, tampoco tiene pérdida porque son dos apellidos muy comunes y un nombre muy común, por lo tanto sí. es tal cual. Y sí que, bueno, pues de sus caminatas y de sus aventuras va haciendo un blog con sus fotografías y... Aparte de ser una maravilla leerlo porque te teletransporta al momento en el que lo está viviendo y lo vives como si fueras él, es que de verdad que son fotos de estas que te dan pie a imaginar mil historias y que en muchas de ellas transmite una paz y una tranquilidad increíble. Así es que yo es el regalo que os hago y disfrutarlo de verdad. ¿Ves? Pues, es un regalo que no es material, que no es material, pero tiene mucho valor. Exactamente. Y además es un regalo que os hace la radio. Sí. Radio Marmota. Así esto es. No lo puede decir cualquiera, ¿eh? La gente que nos esté escuchando no puede decir que una radio le ha regalado algo. Es cierto. ¿Eh? Es cierto. Ahora ya... ¿Ahora qué? 2019 ha empezado con una radio regalándonos algo. Pues sí. Y siguiendo un poco con el tema de los regalos, voy a tirar a mi sección... Qué bien hilado. Qué bien hilado. Voy a encaminarme porque, por desgracia, hoy es un día donde muchos niños van a abrir paquetitos donde hay perritos, gatitos, hámster, ratas, pájaros, de verdad. Es decir, de los que sienten y de los que tienen corazón, no de los de peluche. Sí, o no de los de plastiquillo. Esto tiene exactamente. Es una burda costumbre que la gente tiende a hacer sin darse cuenta de que son seres vivos y que, por lo tanto, no es solo la ilusión de... que un niño va a abrir una caja, o un perrito, que ilusión, o un gatito, o un lo que sea. Es la cosa de que ese perrito no solo va a durar hoy, ni le va a hacer la ilusión. Ese perrito o gatito o cualquier tipo de animal requiere unos cuidados que hay que darle, y es cuando luego vienen los abandonos. Es decir, la gente no es consciente a la hora de comprar, porque la mayoría de estos regalos son comprados, lógicamente. Porque es cierto que cuando se es más mayor y se quiere hacer... Es que a mí no me gusta llamar los regalos, pero bueno, quieres adoptar a un animal en estas fechas, pues no es malo. Es decir, hay gente que... No, al revés. Es más, perdona que te corte un momentito. El año pasado, es que además fue para Reyes, el año pasado yo llevaba la intención de querer un animal en casa, pero no como querer un animal como tener un peluche, sino claro. Poder cuidar de ese animal y saber a lo que te... entre comillas, expones, ¿no? Es decir, sé que si tengo un animal, lo tengo que cuidar y me voy a hacer cargo de él. Así es. Y dio la casualidad que para estas fechas mi pareja sí que me regaló, entre comillas también, ¿no? Claro, pero porque somos... Pero es decir, somos más adultos, claro, y al final pero ya tienes no son una... los reyes los que traen, claro, el regalo. Claro, es decir, no le podemos pedir... En la que ya puedes decir, bueno, yo le voy a comprar, porque realmente lo estás comprando en una tienda... el animal, pero sé que esta persona se va a hacer cargo de él. Exactamente. Es decir, tenemos que inculcarle a los niños que en la carta de los Reyes Magos no se pueden pedir animales. Los padres, que son los que les ayudan a escribir la carta a esos reyes, son los que tienen que, en el momento que vean que el niño tiene una ilusión por tener un animalito, hacerles entender que los Reyes Magos son magos, pero que eso no lo pueden traer. Entonces, la base empieza desde pequeños. Es decir, cuando ya somos adultos no es lo mismo, porque ya sabemos, claro, lo que queremos. Y es más, es que muchos de estos regalos que luego son abandonados es porque alguien tiene la maravillosa idea de decir, oh, voy a regalarle este animal a esta persona sin siquiera saber si realmente lo quiere. Es decir, es un problema. Entonces, vamos a concienciarnos de una vez. Para eso, este año han sacado un juguete que es bastante interesante. Se llama Rescue Runs. No sé si lo buscas porque creo, no sé. Sí, ahora no sé si los has visto, yo lo sé. Lo busco, creo que me suena. Es una cajita, puede ser entre verde. Sí, ese y... el que pone, ese es. Ah, pues no es la que yo decía. Bueno, pues esto es un juguete de peluche que han sacado. Sí, que los conozco. Que es bastante interesante, es decir, cuando un niño le pide a la carta de los Reyes Magos un perrito, un gatito, un lo que sea, pues le pueden decir que los Reyes Magos pueden coger este peluche. Es bastante interesante porque es como si adoptaras un perrito. Es decir, el perrito viene hecho una pena, con sus lágrimas, viene despeinado, viene lleno de bichos. Y entonces el niño lo que debe hacer pues es cuidarlo. Para que se ponga bonito. Sí, mira, aquí estoy en la página oficial de Bandai, que es la casa que lleva este tipo de productos. Dice, los Rescue Runes, perrito busca hogar, son pequeñas y adorables mascotas que buscan un hogar. Tienen lagrimitas en los ojos, sus patitas están sucias, su pelo enredado y lleno de pulgas. Para rescatarle, deberás curarle sus heridas, quitarle sus lagrimitas, estirar sus orejitas y hacerle sonreír, limpiar sus manchitas, quitarle las pulguitas... Parezco ahora mismo el de los Simpsons, Flanders, ¿sabes? Sí, sí. Cepillarle, ponerle un nombre y escribirlo en su collar y completar su certificado de rescate. Así es, que realmente es como si adoptaras un animal, pero la consecuencia de que luego este perrito pues no va a ser abandonado. Entonces es una manera de enseñarle a los niños el respeto hacia los animales. Sí, me parece un juguete, la verdad, precioso. Sí. Quiero decir, a nivel educativo. Bueno, me parece que hacía falta también algo así. Sí. Aparte, yo de pequeña siempre pedía perros y los reyes siempre me traían el que venía con la correita, le dabas al botón y paseaba contigo ladrando. Es decir, porque lógicamente pues ellos sabían que era muy pequeña para poder tener uno. Entonces, bueno, está bien que saquen estas iniciativas para que de esta manera a los niños también se les pueda inculcar. Entonces, pues hay que echarle un cable a los reyes con los juguetes y este pues está sí. Muy bien pensado. La verdad es que, y luego a nivel estético, la verdad es que son preciosos también, sí. Tengo que decir que a están a mí me gusta por... Pero bueno, que aunque no estuvieran estos peluches, bueno, que aparte quiero decir que comprando estos perritos se colabora con la Fundación Aladina, que es la fundación para niños con cáncer que regalan sonrisas y llevan 10 años. Entonces, o sea que además ya sí. No solamente es no el solo valor estás educativo regalando... que tiene, sino que además sí. Lo bonito de poder ayudar. Sí, que también estás colaborando en una labor de concienciación social y es muy bonito. Entonces, seguramente, no sé cuántos Reyes Magos habrán llevado este juguete, pero deberían de... No lo sé, estaban mirando a ver si había algo de comentarios o estadísticas en la página... Pero no veo nada en la página de Bandai. Voy a mirar un momento en la de Amazon. Pero sí que es cierto que, como digo, que aunque no hubieran sacado estos peluches, que a mí me parecen maravillosos y estupendos, hay un montón de opciones que los Reyes Magos les pueden llevar sí. A los niños sin que sean de verdad. Es decir, está uno que se llama Chichiló, que a mí vale. no me gusta. Pero bueno, es un perro escrito como... Chichiló, sí. Chichiló, vale. No, digo, a ver, que hay veces que ponen unos nombres un poco más sí, raros. Que digo... es un perrito que tiene todos los accesorios habidos y por haber. Pero una pregunta, o sea, a ver, por lo que estoy viendo son unos animalitos. Es un chichiló que es un chihuahua. Es un chihuahua sí. Que va con... Es que es lo que estoy lleva, flipando o sea, un tiene... poco. Más que aprende a cuidar su bolso, de tu... su carrito, es que tiene de sí, todo. Pero tiene... es que más que aprende a cuidar a tu animal es un poco aprende a ser Paris Hilton. Sí. Sí, pero bueno, al fin y al cabo es una manera de, pues oye, le regalas un peluche que tiene de todo y no estás abandonando luego un animal. Yo por eso no soy claro. Muy partidaria de este juguete, pero me refiero que hay no, bastantes más opciones para los Reyes Magos que llevar un perrito de verdad. Quiero decir, a mí... a ver, el Rescue Hounds me ha parecido maravilloso, de verdad, porque me parece una iniciativa que tristemente... digo tristemente porque... Parece mentira que... Que a día de hoy siga habiendo. Exactamente. A día de hoy tengamos que sorprendernos porque hay un juguete, o sorprendernos para bien, porque hay un juguete que nos enseña a cuidar de un animal a día de hoy. Así es. Después de todo el movimiento que ha habido y que hay todavía, me parece muy triste que hoy tenga que descubrir que hay un juguete para unos niños, iba a decir para unos niños... que eduque a tratar sí, que encima, bien a un animal. Es seguramente me parece... no, por eso creo que a lo mejor no ha sido muy vendido, pero es que no, tendría por, que ser... Por otro lado, mis respetos y mi aplauso sí. Más grande a Bandai y a quien lo haya hecho, de verdad. O sea, era necesario, pero es lo que te digo, me parece triste que sí. Hoy me tenga que sorprender, para bien, de que hay un juguete que eduque a los niños a que hay que tratar bien a un animal, cuando... debería estar ya en las cabezas, ya no solamente de los críos pequeños, sino también de los padres. Es el problema. El problema es que si no está en la cabeza de los padres... De los padres no va a estar en el no de va a estar críos. En la de los niños, y porque al final... Bueno, yo creo que con eso también se nace, pero es cierto que al final de lo que ves pues también influye. Es decir, la mayoría claro. De los cazadores son hijos de... Es decir, a día de hoy, si no eres hijo de, no es algo que... Que vamos, que te llame la atención el decir, no, a no ser de que seas y ya no solo eso, sino que mucha gente tiene el animal por tenerlo, de expositor. Tengo un animal porque... porque es la moda. Sí, no. Porque el amiguito es la moda también tiene un animal y entonces mi hijo quiere uno. O sea, mi compañero de clase tiene un hámster o mi compañero de clase tiene un conejito o tiene un perrito o tiene un pececito y luego no sabemos qué hacer con ellos. Así es. Y eso es lo que me parece triste. Lo dicho, me parece muy bueno el juguete. Tristemente que haya tenido que salir ahora, pero sí, me parece muy bueno. Pero bueno, es una iniciativa, sí, y ojalá y se hayan vendido muchos para que de esta manera sigan haciendo juguetes de este estilo, porque no tiene que ser solo con un perrito, sino, ya digo que, por desgracia, muchos pajaritos son regalados para estar toda su vida metidos en una jaula de súper pequeña, vamos, iba a decir de un palmo. Y muchos animales que al final, pues lo dicho, ahora está muy de moda también el regalar conejitos y que luego terminen en los campos abandonados, que es como, ah, no pasa nada, tengo un conejo, ya no lo quiero, lo dejo en un campo que parece que como es un conejo y tiene que saber vivir ahí, sí, pero perdona, lo has tenido en tu casa, además, exactamente, lo sueltan sin aprender a vivir en su, claro, en su entorno, por lo tanto no lo puedes soltar porque va a ser una presa fácil de cualquier animal. Exactamente, además, el otro día no sé con quién lo estaba hablando, bueno, sí, con un colega mío, y me dice, ¿sabes que en el canal que va por Casablanca, al fondo del todo, ya tirando para el final, no sé si se habían llegado a encontrar un ciervo? Digo, ¿perdón? Claro, en el momento en el que hablas con la persona y te dice eso, dices, coño, ¿cómo puede ser eso? Claro, luego ya empiezas a atar cabos y dices, a ver, afuera de la ciudad, un sitio donde hay más verde, entre comillas, que en la ciudad, y un animal que no debería estar ahí, pues algún desalmado que de repente dijo, oye, ¿y si tengo un Bambi en casa? ¿Sabes? Porque como Bambi no creció, así pues, es. No pasará nada. Y claro, luego te encuentras con un señor ciervo que no te cabe por la puerta de casa ¿y qué es lo que pasa? El problema es que luego, pues eso, pues domesticamos a los animales que tienen que vivir en otros entornos y luego pretendemos que vivan en su entorno sin ningún problema. Y es que al final el ser humano es que no está hecho para este mundo. Nos lo estamos cargando, nos pensamos que somos los amos y dueños del universo y... Hace poco además también veía Bueno, yo soy bastante seguidor de Wild Frank y de incluso Frank Cuesta, me refiero a nivel de YouTube y de tele, que no solamente está el programa de tele, porque el programa de tele está editado. Es lo que se ve. Claro, además él más de una vez lo ha dicho. En la tele a mí, yo digo lo que quiero, pero claro, luego me censuran gran parte. O sea, entiendo que si dice una palabrota, pues la tengan que quitar, pero muchas cosas... No, hay muchas cosas que son corta y pega. Claro, claro, que al final lo que quieren es al final es lo que el decimos morbo siempre, que es el morbo eso. Y lo que nos quieren inculcar y... Claro, pero luego él... Tiene un canal en YouTube que es suyo. Que es su canal, sí, sin ningún corte, sin ningún corta patrocinio y pega. Ni nada, exactamente. Y él te graba por rescate animal de no sé qué, de no sé cuántas. Y el otro día estaba viendo uno de sus vídeos y dice... me han llamado para hacer un rescate en Tailandia, que es donde él vive, de dos pitones. Que se han metido en una obra. Y dijeron, si no llegamos en media hora, las matan. Claro, llega ahí y uno de los obreros le llega a decir, es que no entiendo por qué viene aquí la pitón, no sé qué, cómo se ha caído aquí, pero es que vemos dos mostrencos de esto. Bueno, lo decían en tailandés, pero yo lo leía subtitulado y os hago mi versión. Han llegado aquí dos pitones, tal... Es que, claro, ¿cómo vienen aquí a la obra? Que es que a nosotros nos acojona. Si en media hora no llegas tú, les cortamos la cabeza y a tomar por saco. Claro, ¿qué pasó? Que fueron ahí con las bolsas, todo. Y Frank les dijo, lo que no puede ser es que tú pienses que la serpiente viene a atacarte a ti o que viene aquí a la obra para molestarnos a nosotros. Cuando realmente nosotros estamos destrozando la zona donde ellos donde viven, ellos el viven. Hábitat de ellos, y por supuesto que cada vez que nosotros pongamos algo ahí, se van a tratar de defender. Así es. Y ya no digo aquí que, entre comillas, tenemos una ciudad un poco alejada de lo que es la zona más verde, pero claro, en Tailandia, por ejemplo, tú ves los vídeos y las calles y tal, no he estado, pero vamos, quiero decir, por lo menos lo que se veía, lo que se ve allí, ¿no? Que te muestra un poco la ciudad, está en mitad de la selva. Entonces, de repente te abren un camino en mitad de la selva. Claro. Entonces, ¿qué esperas? No, está claro, pero bueno, eso es algo que lo hemos hablado alguna vez y que pasa mismamente, que no hace falta irse a Tailandia, es decir, no, claro, nos quejamos de que tenemos una superpoblación, por ejemplo, de palomas, de que si son plaga, de que si son ratas voladoras, pero... Ratas voladoras y... Es que nosotros hemos ido, es decir, las ciudades antes eran más pequeñas y había más campo para que ellas pudieran vivir. Es que hemos ido cogiendo su casa. Entonces, ellas se han tenido que acondicionar a vivir en las ciudades. Es que nos pensamos claro. Que a lo mejor a ellas les encanta vivir en una ciudad rodeada de peligros, con un montón de sonidos y de gente que las molesta, como pueden ser coches, peligros, gatos, etcétera. Y nos pensamos que les encanta vivir así. Pues no, pero es que ellas se han tenido que amoldar a vivir así. Y como con ese, pues como con los gatos, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros vamos agrandando y nos vamos comiendo la naturaleza. Entonces, sí, y además muchas veces no tenemos en cuenta la función que tienen esos animales en nuestra vida diaria. Por ejemplo, las palomas, que mucha gente critica, que dice que tendría que haber una limpieza. A mí me parece una locura cuando escucho eso. No, es que tendría que haber una limpieza de animales. Digo, bueno, también tendría que haber una limpieza de humanos, y no nos ponemos a pegar. Lo que sí que tendría aquí. Que haber es un control ético de superpoblación, claro. Pero un control ético. Pero claro, es lo que hemos hablado alguna vez. Es más barato y más rápido alquilar que una empresa que te, la, claro. que te las mate. Y pero lo dicho, que es que luego no tenemos en cuenta la función que también tienen aquí, porque tengo entendido, tú en eso sabrás más, que eres más experta que yo, que las palomas además comen la basura que nosotros tiramos ahí en la así calle. Es. Sí, a ver, está claro que cuando alguien se queja porque una paloma se ha cagado en... Ah, es que fíjate, se ha cagado en mi coche. Es que son son que sí, heces bastante grandes. Que sí, que es decir, que igual es porque, molesto que de repente tengas que ver una del coche... Es porque esa paloma se ha estado comiendo tu mierda. Es decir, es que es así, porque yo ya lo he dicho y no es ningún secreto. Convivo con dos palomas en casa, una que no puede salir de la jaulita porque es un peligro para él, y la otra que está todo el día afuera, y la gente me dice, ay, ¿puedes convivir con las...? Es que no hace las cacas como en la calle, es decir, hacen bolitas que se quitan sin ningún problema y no está defecando todo el día por toda la casa. Es decir, no te vas encontrando cacas continuamente porque llevan una alimentación equilibrada y porque comen pienso y comen sus semillas. Pero en la calle se tienen que buscar las castañas, el agua que beben también está sucia, también influye. Entonces, claro que realmente no es el que ellas tomen algo y digan, yo siempre he sido así. Claro. No, depende no, de la alimentación, es que depende por del hábitat, depende al, de lo que el humano exactamente, haga. Exactamente, claro. Al ver un control ético de población con lo que es, por ejemplo, el pienso esterilizador, no solo estás ayudando a controlar esa población, sino que les estás dando otro tipo de alimentación que les va a ayudar a que sus heces no sean como son a día de hoy. Pero es lo que decimos, al final es más fácil hacerlo así. Entonces, si no nos empezamos a concienciar y empezamos a concienciar a las generaciones que vienen, el problema cada vez va a ser más grande. Sí. Entonces, somos un país que es una vergüenza en lo que a política animal se refiere en todos los sentidos. No hay más que ver el caso de Sota, del que no voy a hablar todavía. Me prepararé algún otro programa porque no soy capaz de hacerlo sin emocionarme y no quiero porque es un tema bastante interesante. Pero no hay más que ver cómo una persona que se supone que ha estudiado y que le están pagando para que nos proteja, a la mínima de cambio, saca una pistola y pega un tiro. Sí. Que en ese momento podría haber pasado cualquier cosa por medio y entonces la lamentación sería... Podría ser otra o incluso podría ser doble Y luego el doble tema lamentación. También, que ya lo trataremos más adelante, de no me acordará bien cómo se llamaba el chico este, no sé si recuerdo que era mexicano, chileno, creo que chileno, el que se dedicó a subir vídeos a internet... torturando al gato hasta, pues bueno, acabar matándolo. Y luego, lo peor de todo es que encima los padres le compran otro animal más. Es que es el nuevo Reset, que se le llamaba, que no sé si recordarás el caso que hubo aquí en España de un youtuber, bueno, un chaval que se dedicaba a hacer vídeos, se llama Reset, y no se le ocurrió más que poner una raqueta eléctrica con comida de gato a ver si el gato se acercaba y a ver qué pasaba. Bueno, sí, es que como la chica que metió a un gato en la lavadora y lo estuvo lavando hasta que... Es que... Sí, también. Es decir, que al final... Hay gente que realmente está zumbada ahí. Y lo que... Perdona que te corte un momento. Estaba escuchando hace poco a Dross, también un youtuber de... Pues, iba a decir un youtuber de YouTube. Bien, bien por mí. que decía... es que lo peor de todo es que no nos damos cuenta de que esta gente no es que... lo esté haciendo por pasar un rato divertido. O sea, ya malo que lo esté haciendo y que nadie diga nada o simplemente se diga, ¡ay, qué feo está eso! No, es que hay que denunciarlo. Está claro. Porque tan malo es que lo haga como con un animal como después lo pueda llegar a hacer con humanos. El problema de todas estas cosas, yo me he dado cuenta mucho con las redes sociales, es que no solo hay gente que es una desalmada que sube vídeos horribles y al final yo creo que se convierte en una competición de a ver quién sube el vídeo más asqueroso y a ver quién maltrata más, sino que el problema es que luego se hacen cuentas de Instagram, de Facebook, de Twitter falsas con los nombres de estas personas para ganar seguidores. Como por ejemplo el cazador este de Huesca que ha salido, con el vídeo del zorro, que también lo hablaremos en otro programa porque es bastante extenso y bastante, entre comillas, interesante, por lo que no por la crueldad, sino por lo que acarrea. Luego, nada más salir la noticia, en el Instagram ya había como 8 cuentas falsas de gente que se aburre un montón, en plan, pues me gusta matar, pues... Y el problema de todo eso no es que haya 8 zumbados que se dediquen a hacer cuentas porque se aburren mucho, el problema es que hay gente que les sigue. Es como las páginas de Facebook de peleas de perros, que a mí se me recorre el cuerpo también. Cada vez que las veo, y veo que pone 3.000 seguidores o 5.000 seguidores, y digo, eso es el verdadero problema. El problema no es que alguien haya creado esa página, porque no, es no. Un zumbado que está en su más casa, luego... se aburre o lo que sea. O tiene una jauría de perros a los que les hace eso, pero el problema es que pone que hay 5.000 personas a las claro, que les gusta. El problema también es que se empieza por ahí y se acaba en el comercio de cintas, de vídeos... de maltrato a animales, bueno, ya en general, ¿no? También anda que no ha habido casos de maltrato a niños, de maltrato tal, pero sí. En este caso estamos hablando de animalismo, de los animales. ¿No? De los animales, y se empieza con un pequeño vídeo de... pequeño, que ya, por decir sí, sí. Algo a nivel de lo que voy a decir después, un pequeño vídeo de dos perros peleándose con 5.000 visitas, pero es que se acaba en el mercado negro con una cinta de tenemos un perro colgado, le hacemos de todo. Sí, sí. Y lo vendo por no 5.000 visitas, sino 5.000 euros o 5.000 dólares. Por eso que al final el problema no es solo el que lo hace, sino la gente que le gusta eso, porque es horrible, es decir... Es que si... Al final les damos la publicidad que quieren. Es decir, una persona que se dedica a hacer eso es por lo claro, que digo, que porque si hay demanda... tiene una vida muy vacía y porque aparte tiene un complejo de inferioridad increíble y necesita hacerse fuerte maltratando a los más débiles. Al más débil, exactamente. Porque no lo hacen con humanos de 2 metros o de 4x4. No. Lo hacen con los seres que tú a un animal le puedes dar un puñetazo y sobre todo si es tu mascota, que no te lo va a devolver. Entonces, es el problema, pero es solo una persona. Es decir, si no se le da publicidad y si no se le da tal, al final se aburre porque dice, bueno, pues con esto no tengo audiencia, no tengo, pues voy a buscarme otra cosa. Y lo mismo se dedica a tirar piedras al campo, sin más, a una lata, que es lo que debería hacer. El problema es eso, que al final le damos la publicidad que... Y ahí tengo que decir que no mucha culpa, pero es cierto que los animalistas o las personas que empatizamos más con los animales a veces tenemos mucha culpa porque lo compartimos para que se denuncie sin darnos cuenta de que hay gente de que a lo mejor no lo denuncia y lo va a seguir difundiendo y al final es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces yo creo que esas cosas directamente sin compartirlas por Facebook o por la red social que sea se debería mandar un enlace a la policía, a la Guardia Civil, sí, de lo que sea competencia, no lo sé, más, pero no darle difusión, es decir... Pero claro, si ya no solamente, como decíamos en un programa hace tiempo, el animalismo de Tecla es el que simplemente difunde y dice, mirad lo que ha pasado, pero lo deja ahí, claro, juegas con la baza de que sí, que vas a denunciarlo socialmente, pero hay mucha gente y al final... que ya lo ha cazado para decir, uy, va... Qué interesante. Solo por el morbo sí, voy a verlo. Sí. Y luego seguirá así hasta crear pequeños monstruitos que luego se convierten en genocidas animales realmente. Sí, porque yo, por ejemplo, yo ya he llegado a un punto que hay muchos vídeos que no puedo ni quiero ver, como por ejemplo el vídeo del zorro no lo he visto, no, porque no me ha hecho falta verlo. Y el problema al final es eso, pues que se es decir, no hace falta. Si, aunque no se pusiera ni siquiera una captura, ya te puedes imaginar lo que se ha hecho. Entonces, al final... somos peores en ese sentido porque estamos dando difusión a algo que no merece la pena, porque luego llegará otro loco de la cabeza y dirá, pues si este ha tenido tanta repercusión haciendo esto, pues yo voy a coger un jabalí o voy a coger lo primero que se me cruce. Con la consecuencia de que esto el día de mañana, o sea, hablamos de animales porque es la sección, pero no hay más que ver el tema de las mujeres, es decir, acabamos de empezar el año y es una puta vergüenza. Pero yo imagino que cuando Alba vuelva, volverá con fuerza y habrá que tocar este tema también, sí, porque es muy, muy interesante y ver cómo se está planteando todo, porque es lo que decimos, que no es, el problema no es que salga gente a la que se vota diciendo barbaridades, el problema es que la gente le vota. Le vota, exactamente. Sí, ese, sí. Al final es el problema de fondo, como en la difusión de los animales. Conocer a un país, bueno, un país, quiero decir, por lo menos una sociedad, no es por el líder que tienen, sino por la gente que le entonces vota. Entonces es como, ¿qué está pasando? Claro, entonces... y lo mismo con el nivel cultural que tiene esa sociedad. Es decir, la gente sobre todo que, por ejemplo, critica a Trump y el estado que ahora hay en América, sí, claro que puedes criticar a Trump porque la ideología que tiene no es precisamente la más ética, pero es que realmente... él se basa en la gente que le está votando. O sea, si la gente quiere escuchar eso, así ¿qué es. Va a hacer él? Decir, no, no, esto no. Al final no. Son marionetas. Es claro, decir, son marionetas. Al final son marionetas de la que dan lo que... Pero es que me parece bastante alucinante. Entonces yo quiero seguir confiando en la humanidad. Espero que haya un pequeño rayito de luz y nos saque de... Yo cuando veo de verdad gente como... Yo no sé si a ti te gustará o no, pero por lo menos la labor que... Ya no digo a nivel público, sino la labor, por ejemplo, que hace gente como Fran Cuesta, como por ejemplo mismamente tú, que tienes bastantes animales claro, Fran Cuesta, por ejemplo, tiene muchas críticas sobre lo... O sea, de la gente que defienda a los animales. Y bueno, yo siempre he dicho, porque yo en ese sentido quizás no soy... de un lado o de otro, pero siempre he dicho que cualquier persona que tenga más poder de alcance hacia la gente, pues nos puede gustar más o menos, pero está dando voz. De una manera claro. o de otra está dando voz. Sí, es decir, luego a nivel público ya es otra cosa. O sea, claro, te puede gustar más o menos lo que haga. Es como si entramos en el tema de chatarras palas. Puede parecerte lo peor de lo peor y no te quito razón, pero... que luego el tío se mueve mucho por los animales y hace cosas que otros no hacen. Sí, sobre todo con los perros potencialmente peligrosos, así llamados, que no lo son. ¿Qué puedo decir? Si es que a mí, por ejemplo, me ayudó a encontrarle casa a una de las perras que tuve en acogida. Yo por eso le estaré agradecida siempre. Y hay cosas de él que no me gustan, pero es que yo lo que veo que hace con los animales no se lo puedo echar en cara. Claro, yo también... Otra cosa que... Porque tiene dinero y seguidores, es decir, ojalá yo tuviera el dinero que tiene él para poder hacer lo que hace. También es verdad que él comenzó sin el dinero ese que... Quiero decir, que ahora es cierto que tiene la fama y tiene el potencial, pero yo recuerdo la primera aparición que tuvo en Callejeros... Me parece que era Callejeros Viajeros. Que sí, él había conseguido dinero a través del tenis, pero tampoco había sido una estrella del tenis. O sea, él se ganaba la vida como profesor de tenis y luego creó la fundación de la fundación que se llama Wild... No sé si se llama también Wild Frank o algo así. Ahora lo miraré. Esa labor me parecía preciosa. Y sí que es cierto que a través de la fama, coño, ha ayudado muchísimo a mucha gente. Y ya no solo eso, a educar. Sí. Porque una de las cosas que a mí me parece magnífico es que en el mismo programa o en sus vídeos de YouTube te diga, lo cojo un momento el animal para explicarte lo que es, pero lo devuelvo. Claro. O me voy a casa, si vosotros no lo podéis hacer con una serpiente que lo... Lógicamente, ni lo intentéis. Se entiende, exactamente, no lo intentéis. Pero con un animal pequeño, un hámster, un ratón, un perrico, un gatito, tenerlo en casa... y poderlo cuidar. Y si no lo puedes cuidar, llevarlo a una protectora o llevarlo a un veterinario, que seguramente ellos puedan hacer algo. Claro. Lo que sí que hay que hacer es cortar, es decir, cortar antes. Hay que llegar a un punto en el que no, o sea, si no puedes cuidarlo, no te voy a regalar. No el hecho de ya regalarlo y una vez que no puedas cuidarlo, porque por desgracia es lo que decimos, pues las protectoras están hasta arriba, pero claro. Yo por eso soy muy muy muy de la palabra de pues cualquiera que tenga a su alcance medios y tenga voz y tenga gente que le sigue, pues lo poco que pueda hacer por los animales pues es de agradecer. Es decir, hay mucha gente que hace muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo, y por desgracia no tiene esos seguidores, ni tiene ese dinero, ni tiene ese alcance. Y sin embargo están todos los días limpiando mierda, por así decirlo, pues las cacas de los animales que tienen, llevándolos al veterinario, cuidándolos. Ayer leía una noticia de una perra que se escapó, la atropelló un desgraciado, no paró, el siguiente coche sí que paró y llamó a unas chicas de una protectora para que fueran con la perra. y pasaron la Nochevieja con ella porque murió para no dejarla sola. Pues esa gente anónima también mueve mucho, pero por desgracia no tiene el dinero que tiene esta gente para poder hacerlo. Sí, entonces, pero ¿a poco que alguien meta un granito de arena? Claro, es decir, que como personas nos pueden parecer de una manera o de otra, pues claro, que ahora está mucho, bueno, pues es que defiendes a los animales, pero comes carne. Bueno, pues vamos a dar tiempo, que todo es un proceso y todo lleva su tiempo y cada cual lo lleva a su manera. Pero ya te digo, por ejemplo, en el caso de, pues Fran ha recibido muchas críticas, el Chatarras también, pero no tenemos que olvidarnos, por ejemplo, en el caso de Chatarras, que a veces se nos olvida, por muy esto que sea y por muy que pueda parecer, que también ayuda a muchos chavales que están en la calle en el tema de drogas con el boxeo. Y, tío, ¿sabes? Al final, eso nadie lo hace. Sí, que es muy fácil criticar, sobre todo por redes sociales, en el que puedes ser completamente anónimo. Es muy fácil criticar y decir, yo es que pienso que se debería hacer tal, tal. Sí, piensas, pero claro, y luego hay no gente actúas. Que dice, bueno, pues como tiene dinero, lo hace. Vale, tiene dinero y lo hace, pero es que hay gente que tiene dinero y no lo hace. O gente que, por una mínima ayuda que podría dar, tampoco lo hace. Quiero decir, yo tampoco tengo el dinero que ahora mismo puede tener Fran Cuesta para ayudar a animales, pero si puedo ayudar en una protectora o en algo. Además, el otro día estaba mirando para ver si podía ir a ayudar en algún sitio, tal, tal, tal. Con un mínimo de tiempo, es que ya no se requiere dinero. Es. Con un poquito de tiempo en el que puedas ayudar a una, por ejemplo, una protectora a que vaya un poco más holgada, ya es suficiente. Pero tampoco se entiende muchas veces. No, así es decir, muchas veces con poquito que hagamos, hacemos un mundo. Yo ahora, hay muchas, bueno, habéis visto el frío que hace estos días y la mayoría de las protectoras y la perrera de Mover y de Peñaflor requieren mantas y requieren, es decir, ahora es el cambio de ropa, bueno, hace unos días era el cambio de ropa de camas, de mantas, tal, pues todas las mantas o todas las sábanas o todos los trapos, toallas que ya no, que la gente vaya a tirar, por favor que no las tire, que se las dé a alguna protectora o a alguna perrera y si no que busque a alguien para que yo, por ejemplo, ahora sí que en estas fechas, este año por motivos no lo he hecho, pero siempre recojo mantas y toallas y sábanas y luego las reparto entre protectoras. Entonces, si alguien quiere y no sabe cómo, pues que se ponga en contacto con nosotros. Y luego, bueno, pues hay muchas veces que las casas de acogida en esta época hacen mucha falta porque hace muchísimo frío. Yo hace un mes que perdí a una de mis perras y, sin embargo, el hueco que ella dejó, lógicamente no lo he querido reemplazar, pero sí que decidí acoger un perrito que fuera a pasar frío en invierno y al final, bueno, pues yo he acogido a ese perrito para ayudarlo a encontrar una familia y al final el que me ha ayudado es un poco él. Entonces, eso no solo puedo hacerlo yo porque yo no soy aquí más que nadie ni soy mejor persona que nadie, entonces yo creo que cada cual podemos mirar los metros que tenemos en casa y el espacio y ver si podemos compartir nuestra casa por un tiempo con un perrito que lo necesite. Sé que ser casa de acogida es dura y mucha gente le echa para atrás porque dicen, ay, me voy a encariñar y luego, bueno, pues sí, te encariñas y lloras y luego lo echar de menos, pero al final te quedas con la cosa de que has ganado una familia. No pierdes un perro, sino que ganas una familia, porque al final siempre tienes, por H o por B, siempre tienes relación. Uh-huh. Entonces, con eso quería terminar por hoy. Y ya volveremos en los siguientes programas con sí, a dar caña. Con otros temas, a dar cañita. Lo que pasa es que estas fechas son un poco moñas para los animales. Son de las peores fechas que hay. Yo solo quiero decir una cosa, que por fin he encontrado lo que andaba buscando. Y es que para todos aquellos padres, y esto va dirigido ya solamente a padres o gente que quiera regalar a críos pequeños, el juguete que estábamos hablando antes, el Rescue Runs, estoy mirando por Amazon, me imagino será el precio de empresa, vale 20 euros, o bueno, 20 dólares, sí, que al cambio vienen siendo unos 15 euros, y en Amazon lo tenéis rebajado también. cinco, sí, que aparte es lo que decíamos, que los reyes ahora son los que traen los regalos, pero bueno, que durante el año se hacen muchos regalos porque también son, claro, cumpleaños, son, claro, lo que sea. Decir, entonces, ahora porque toca reyes, ¿no? Que pero... ahora porque ha tocado reyes, pero que si alguien tiene pensado en regalar un animal, pues lógicamente que, claro, se vaya a este, que es precioso. Además hay cuatro razas, sí, diferentes. Sí, la verdad es que ya, lo que decía, a nivel estético son muy bonitos. Y encima ponía, mientras que lo estabas moviendo, he visto una parte que ponía que no te olvidaras de él porque si no se volvería a despeinar, que me ha parecido muy curioso porque ha sido como... Sí, no sé dónde ha sido, ponía no te olvides en la página de Bandai, creo. Ah, pues ahora lo miro. Ponía si no, que no te olvidaras de él porque si no se volvería a enredar el pelo y sus patitas se volverían a ensuciar. Y ha sido como, ¿y cómo pasa esto? Pues sí, sí. ¿Tendrá magia o algo así? Aquí, sí. Además, si sí, lo descuidas, se despeinará una y otra vez y sus manchitas volverán a aparecer. Sí, me parece bastante, pues igual, curioso porque es... Sí, es... sí, tendrá aquí alguna cosita así, algún peine o algo que igual tiene... Algo especial que al pasarlo... No tiene tengo memoria, ni idea, no pero... lo sé. No... ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Me ha parecido bastante curioso. No soy ingeniero, pero vamos. Pues sí, me sí. Me imagino que eso, lo dicho, son 15, 20 euros que no van a ningún lado realmente. Bueno, van a eso sí. A ver, que compramos juguetes además, sin ningún sí, sentido por eso mucho quiero, más. Quiero decir que siempre buscamos algo que supere el 20, 40 sí, euros. Y al final cuando... esto, y lo que decíamos, que claro, al final también colaboras con la Fundación Aladina. Eso es, quiero decir muy que realmente para sonrisa, nosotros son 20 euros que no van a ningún sitio, pero estos 20 euros van a ayudar a mucho más de lo que nosotros creemos. Pues sí. Así que, si te parece, ponemos todo ha una... sido por ahí, exactamente, por una musiquita. Una musiquita, además, voy a poner una que llevo mucho tiempo escuchándola porque es que me flipa esta canción. Dale ahí. y bueno, ahora... A... ¿No? Si el anuncio nos lo quiere permitir, claro, es que... claro está. Pero es... ¿Por qué? Venga, ya está. Ahí está, ahora la playita. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, leave me more, hold me close. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Bueno, hemos vuelto otra vez al programa que estáis escuchando, que se llama Radio Marmota. Mientras Elena, no sé si me está haciendo una foto, me está grabando, no sé si estás... No sé qué está haciendo, pero... Una fotito. Una fotito. Hoy, espera, que poso para ti. Mira, mira. Sí, hoy. Bien. Si no fuera por estos ratitos... Luego subiremos la foto si nuestro amado público lo pide... Que lo pida, que lo pida. Puma, manda un WhatsApp para decir que quieres foto. Bueno, no sé yo si estará despierto, este hombre. Pero... mira. ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Esto sí que me acaba de sorprender. Ahí va. No sé si recordaréis, creo que Elena, tú no estuviste ese día, pero no sé si fue el último programa, no, el anterior. Tuvimos a un invitado bastante especial, como todos los que vienen, que se llama Sergio Muro. Ah, yo no estuve. Es verdad, estuvo Alba, fue la que estuvo. Y bueno, tuvimos una entrevista con él que fue una maravilla. Una entrevista que ocupamos las 2 horas, además. Fue una maravilla de entrevista, vuelvo a decir. Y justo me acaba de llegar un mensaje de Sergio Muro que nos felicita el año. Dice, feliz año... Toperos y marmotas. O sea que desde aquí ahora le volveré. Bueno, le escribiré por el WhatsApp, pero hombre, ¿qué quiere decir? Ahora le contestaré, pero por aquí le felicitamos el año, claro, y los reyes y todo. Ahora le contestaré por privado, pero desde aquí, Sergio, feliz año, felices reyes. Y vente cuando quieras, que este programa es tu casa también. Cuando quieras y cuando esté yo, por favor. Y cuando esté Elena, exactamente. Bueno. Pondremos de acuerdo las cosas para decir, a ver, Elena tiene que estar. Sí. Ahora Sergio elige día. Sí, que os he tenido muy abandonaditos pero estas fechas. Hoy has venido. Hoy has venido conmigo a remontar esto. Además, de verdad, ya te digo que me ha costado porque me cuesta hablar de temas de animales después de la pérdida de mi hija de 4 patas, pero... Me imagino que no. Al final la fácil. Vida sigue y hay que tirar para adelante y no podemos dejar de dar la voz. Está claro que al final no hago un favor. Lo que pasa es que, bueno, cada cual tiene que llevar su duelo y a mí me ha costado ese ratito, pero bueno, empezamos el 2019 con fuerza, para darlo todo. Y con alegría. Vamos a pillarle fuerte. Pues, si te parece, claro. Yo voy a hacer mi sección. Sí, me parece estupendo. Además, estoy deseando hablar de piecito. Es que, claro, yo normalmente vuelvo a decir para la gente, si alguien nos está escuchando nuevo, normalmente yo no suelo dar ninguna información sobre mi sección. O sea, yo llego aquí... Y la suelta. Exactamente. Y nos sorprende a todos, a nosotros. A cara perro. Y vengo y digo, bueno, pues voy a hablaros de esto y no teníais ni idea. Y yo siempre me voy súper contento. Pero ayer dije, venga, igual voy a decírselo de lo que voy a hablar. Claro, porque ya que vamos a estar los dos solos... Claro, ya que vamos a estar aquí en confianza, pues igual se lo digo. Igual no necesitas saber para... igual, claro. Pero solamente le informé de lo que iba a hablar. Y porque, además, le pedí un favor. Y le dije, tienes que decirme tu opinión sobre los 3 reyes de... Claro, es que he dicho así, la gente va a flipar. Los 3 reyes de la música, la literatura, el cine y el arte. Claro, ¿por qué tres reyes? Pues creo que la gente con dos dedos de frente sabrá un poco porque hoy estamos en Día de Reyes y, por tanto, los tres más grandes de cada uno. ¿En qué me he basado? Pues en la música y en el cine, sobre todo en el nivel de ventas, porque a veces que haya ganado un premio o que le hayan dado tal reconocimiento, sí, está muy bien, pero muchos años nos quedamos en plan, ¿y a este por qué le han dado el premio cuando se lo podían haber dado a esta otra persona? Entonces, me parece más fiable el nivel de ventas en el que sabes que la gente quiere escuchar a esa persona y, por tanto, ha aportado su granito de arena comprando ese disco. Y la verdad es que los datos me han sorprendido mucho. Luego ya en arte, ahí me ha costado ya un poco más porque, claro, tienes el problema de que como muchos cuadros están en el museo, luego hay gente que tiene colección privada, pues ahí ya es más difícil. Por tanto, he ido ya mirando en diferentes revistas y diferentes portales de internet quién eran los más influyentes dentro del arte para, pues para eso, para la gente. Y da la casualidad de que los tres más influyentes han sido los mismos en todos los portales. Digo, bueno, pues oye, tenemos veredicto. Así que, por eso es lo que ayer le di un poco de información para decirle, por favor, dime tú también yo lo tengo cuáles claro son los que más te gustan. Y salió el tema de Piecito, que ahora entenderéis por qué. Que fue maravilloso. La verdad es que me pego un rato en casa partiéndome de es que risa. Soy ¿eh? Muy fan, es mi rey, siempre. Así que vamos a empezar, si te parece, con la música, que es uno de los apartados que me habían sorprendido, pero realmente tenía pensado que bailaban por ahí las cifras. El que más me ha sorprendido es literatura, ya llegaremos ahí porque la verdad es que me ha dejado anonadado. En música, los tres grandes reyes, bueno, yo creo que también se sabe un poco quiénes van a ser, ¿no? Los primeros, los Beatles. Los primeros, los que más han vendido en la historia de la música, los Beatles. Ventas certificadas, quiero decir. Ahora explico bien eso porque hay un poco de controversia. Los Beatles certificadas hay 271 millones de ventas. Es una pasada. A ver, yo más o menos me imaginaba que irían las cifras por ahí, pero claro, siempre lo haces un poco a estimación. Claro. Pero es que yo te estoy diciendo que son ventas certificadas, es que sin certificar, es decir, ya no solamente sí, el registro que lleven por una compañía, sino portales de internet. Exactamente. Canciones en iTunes, incluso por venta ilegal. Se estima que 1 billón de copias se han llegado a vender de Beatles. O sea, una burrada. Sí, que está claro que su nombre y su fama no vienen porque... No viene por cualquier cosa. Además, tiene mucho mérito porque no es como ahora, que es muy fácil, entre comillas, ¿vale? Sí. Pero ahora te das a conocer a través de... A través de YouTube, de tal. Exactamente. Es lo que quería... Tienes más puertas. Claro, y me pareció impresionante que una formación que eran cuatro. No había más. O sea, eran cuatro que empezaron en la calle y hayan llegado a, vale, sin certificar, pero 1 billón de copias de discos. Es que es impresionante. Cuando ahora, lo que dices tú, tienes todas las facilidades para poder darte a conocer, llegar a todos los lugares, llegar a todas las partes del mundo. O sea, es que ahora subes un vídeo y te puede ver. Sí. Si lo has subido en España, te pueden ver, perdón, en España, en Francia, pero es que te pueden ver también en Asia y te pueden ver en América, por poner ejemplos. Sí, no, está claro que no es fácil el mundo de la música, porque también tenemos la controversia de que hay muchas descargas ilegales, que hay muchas claro. maneras de poder conseguirlo sin tener que pagarlo, pero es cierto que a la hora de dar a conocer lo que es la música y de que te escuchen, hay más opciones que antes. Antes no tenías esa opción de me grabo un vídeo, lo cuelgo y me ve todo el mundo. Es decir, al final es mucho más difícil la época de antaño. Sí, por eso. Antes, yo recuerdo una información que... Bueno, un artículo que leí sobre Extremoduro, por ejemplo, que no tiene nada que ver con los Beatles, ¿no? Pero quiero decir, me sorprendió porque el primer disco que ellos lanzaron lo que hicieron fue vender boletos por la calle de vale por un disco de Extremo Duro que valía, no sé si 10.000 pesetas, me parece. Y con eso, si llegaban a reunir lo que ahora se llama Verkam y el crowdfunding, sí, y todo eso, si llegaban a 150.000 pesetas, creo que era. Puede que haya dicho algo completamente disparatado, pero la historia es así. Entonces, si llegaban a eso, regalaban el disco a todos aquellos que hubieran comprado el boleto. Y bueno, ahora es una de las bandas referencias en el rock español. Quiero decir, sí, me parecen historias de haberse buscado la vida maravillosas y que ahora se pierde eso también. Porque ahora en YouTube cualquiera se supone que se puede hacer famoso. Pero todavía creo que ninguno ha llegado a tener la repercusión y la fama que tuvieron o que siguen teniendo grupos como los Beatles, claro, o Extremo aquí en España, ¿no? O sea, también era otra época y lo que a día de hoy también tenemos muchas, muchas opciones y muchas... Claro, pero se supone que ahora lo tienes todo más accesible. Coño, sin ir más lejos, yo voy por la calle y voy escuchando música. Y igual hay gente que diría, ¿cómo? ¿Con el radio cassette? No, yo tengo una cosa que se llama Spotify en el móvil, que tengo todas las canciones a mi alcance. Además, yo tengo, pues a mí me encanta la música y lo tengo el premium. O sea, quiero decir que además puedo pillar lo que sea en cualquier momento sin ningún problema. No tengo que escuchar anuncios, por tanto además puedo parar la canción, ponerle en me gusta, la lista de reproducción, etcétera. Y todavía sigo flipando con que los Beatles entonces pudieran conseguir mucho más que artistas actuales. Ya no digo el mismo género musical, porque igual la moda es otra, pero incluso gente del reggaetón, que es ahora lo que, o el trap, que es lo que más peta ahora, ¿no? No tienen el mismo nivel de ventas. ¿Por qué? Porque además el segundo puesto, el segundo rey, es el rey del rock. Está claro. Elvis Presley, también, sin certificar, ha llegado a vender más de 1 billón de copias. De hecho, su disco, Elvis Presley in Christmas, me parece que es uno de los más vendidos de la historia, por no decir el más vendido de la historia. Y sus ventas certificadas son de 212 millones. Miento, 213 millones. Es una pasada. Es una burrada el nivel de ventas. Y ya digo, uno de sus discos es el más vendido en la historia. Impresionante. Y el tercero es otro rey, otro que se llamaba el rey del pop, que es Michael Jackson, con 181 millón de copias certificadas. Solo que hay una pequeña notilla que hay que decir por ahí. Y es que en ventas certificadas hay alguien que le supera a Michael Jackson. Y no sé si sabrás quién es. Yo no lo hubiera dicho, ¿eh? Yo hubiera pensado que era otra persona. Hubiera pensado que igual era Frank Sinatra o Ella, no sé. Y es que es Rihanna. Rihanna certificadas tiene 264... Es que Rihanna también es mucha Rihanna. Claro, 264 millones de copias vendidas. Que se pondría automáticamente en el segundo puesto. El problema, entre comillas, es que las ventas sin certificar no existen. Quiero decir, se sabe absolutamente que son 260 millones, que claro, frente al billón que sí, sin certificar, claro, se ha vendido, cae en un cuarto puesto, pero... Sí, pero al final, ojo, que en menos tiempo también. Claro, en menos tiempo las ventas certificadas son una pasada, claro. O sea, ha vendido por completo y se pone en el ranking. O sea, había estado mirando, Beyoncé estaba en el número 7, me parece, o sea, artistas que digo, coño, yo pensaba que estaría en un puesto mucho más alto. O Queen, por ejemplo, incluso caía, sí, un poquito más abajo. Pero no. Mira, ¿no? Ahí tienes a Rihanna con sus 264 millones de copias vendidas. Se pone por muy poquito debajo de los Beatles. Con su umbrella. Exactamente, con su umbrella y con su Black and Diamond. Para protegerse de los millones que le caen. Ya en casa se pone con un paraguas y dice, bueno, que caigan billetes. Que caigan billetes que yo me guardo. Ya los iré recogiendo, sí, ¿no? Sí, sí. Y luego tengo otro ranking más, que ahí sí que ya no entraba Rihanna, pobrecita mía, Bueno, pobre tampoco. Pobre, bueno, es verdad. Quiero decir. Anda, que le peten, ¿no? No, no, no. Pero es que en discos platino... Bueno, en premios voy a hacer ahora el ranking, ¿vale? En discos platino, el primero es Elvis. Y tiene 53 discos de platino. Es que es una burrada lo que voy a decir ahora. 53 discos de platino, 26 multiplatinos y un disco de diamante. O sea, ya discos de oro no me he dignado en buscarlos porque podía haber por un tubo. Podía haber por un tubo y he dicho, venga, ya la cifra me puede petar la cabeza. Pero en total, casi 80... Bueno, ¿qué coño? Casi 80. 80 discos por encima del de oro. Es una pasada. O sea, normalmente un artista normal sí puede tener 10, 20 discos de oro, pero tiene 10 de platino. 10 de platino o menos. O sea, igual... Tienen 2, 3 y de diamante ya ni en coña. O sea, de diamante tienes que ser, pues eso, Elvis o Beatles, que es el segundo grupo, que también son cifras bestiales. Porque son, vale, 42 platinos por debajo de Elvis, 26 multiplatinos, igual que Elvis, pero 6 discos de diamante. Muchos diamantes. Increíble. O sea, es una pasada. Pero claro, miras el nivel de ventas y ya ves que van de la mano. El tercero, que es el que a mí me ha sorprendido y es que no lo conocía, es George Strait. Que por la cara que me está poniendo Elena, no. Tampoco, no. Bueno, no conozco a George. Pues este buen hombre, que yo lo descubrí ayer por la noche, George Strait tiene 33 discos de platino y 13 de multiplatino. Es cierto que este ya no tiene el disco de diamante, pero oye... Hombre, pues también tiene su mérito, claro. Tiene, para mí creo que es bastante meritorio tener 33 discos de platino y otros 13 de multiplatino. Yo no los tengo. Está claro. Y me gustaría, pero yo no. Yo estoy en intentando conseguirlos. Sí, yo es que si no fuera por la voz sería cantante, pero... Yo es que no tengo voz, pero da igual, tengo mucho arte. Entonces, nunca... Entonces, sigues a la espera, ¿no? Sí, de que algún día te llegue a casa. Yo creo que sí. Pues... Que lo mismo, si sigo practicando el cante, pues a lo mejor algún puedes día... Puedes hacerlo, llego. ¿Verdad? Yo creo que sí. La gente dice que canto fatal, pero a lo mejor es que no tienen buen oído tampoco, ¿sabes? Exactamente. Es que, lo mismo no me rodeo de claro, gente la correcta. Gente que, esto es como la gente que llama loco a alguien. ¿Quién es el loco? Claro. ¿Se piensa que alguien es normal o así el otro? Es, claro. Pues bueno, yo creo que dentro de un tiempo te puedo ver en la lista esta que estoy haciendo. Sí. Yo creo que sí. Por lo menos en los stepping estos de los programas de música puedo salir. ¿Sabes? Sí, sí, sí. En la MTV porque, yo creo que... Porque además Risto lo dice muchas veces, que no solo hay que tener voz, que hay que ser artista. Y yo claro. Soy muy artista, o sea... Sí, yo recuerdo además, ahora que has dicho eso, hace poco que lo dijo Alaska también en otro programa de radio, en Vodafone You. Dijo, es que Operación Triunfo no salen artistas, salen cantantes. El artista se va haciendo poco así a poco es. Y tiempo entonces después. Yo ya tengo una parte muy larga hecha, solo claro. Me falta la voz. Bueno, pues oye, todo será todo será buscarla. Que es que con el autotune que hay hoy en día y con todas esa las cosas otra. Estas... A ver, si Don Omar ha podido llegar a la cima... No, canto porque no quiero. También, solamente hay que buscar un nombre ahí súper estrambótico sí. Y ya está. Bueno, pues mira, ya pasamos de buscar amigos y buscamos nombres estrambóticos. Vale, me parece bien. Yo creo que también a raíz de ahí te pueden salir, entre comillas, amigos. Bueno, sí, claro, es por interés. Está ¿sabes? Claro, pero por bueno, interés te quiero Andrés, pero lo mismo bueno. Hay alguno que me pueda llevar a la fama porque tenga alguna discográfica. Claro. O nunca se sabe. Nunca hay que cerrar poco puertas, a poco, hay que ser amigos oye, de todo el mundo. Claro. Estoy mirando, por cierto, lo de George Strait, que yo no lo conocía, pero por lo visto es el rey del country. Sí, eso está. Vale. Bueno, además por su vestimenta. Sí, la vestimenta, la guitarrica, el sombrero, el ya me decía ya bastante. Por la vestimenta con el claro. Sombrerito, la guitarra. Y pero digo, oye, igual es del blues, yo qué sé. A mí me sorprende. Pero claro, he visto que había nacido en Texas y digo, no, no, este tío es del country. Sí. Y ahora acabo de ver que sí, se le considera king of country y la crítica le sitúa como una leyenda viva. O sea que... George Harvey Strait, de verdad, mis aplausos desde aquí, mis dieces, como diría sí, Broncano. Es una ley, o sea, él está vivo, ¿no? Sí, sí. No, no, no, no hace falta que lo mates todavía, sí. No, ¿qué iba a decir? Es una leyenda que por lo menos él sigue vivo. Sí, sí, sí, es una nació en el 52. Sí, bueno, no, está bien. Como... No, no es, no es tampoco tan mayor, bueno, aún puede durar un par de años más. Vamos a dejarlo. Sí, no, por eso que puede conseguir. Lo intenta arreglar y no, música, no funciona. Voy a tener que informarme sobre este hombrecillo. Lo mismo, si sigue haciendo música, puede tener más, conseguir igual, más cosas. Sí, yo igual luego lo busco por ahí. El próximo día ponemos una canción suya. Sí. Buscamos una canción guapi. Sí, sí. Y le damos a conocer aquí en Radio Topo, en Radio Marmota. Me parece bien. Sí, pues, sí, porque ya te digo, para mí ha sido un descubrimiento lo que había visto antes. Digo, ¿quién coño es este? Pues yo también, sí. Y cuando había visto Joestre, digo, bueno, algún carcamal, entre comillas, ¿no? Que debió palmar en sus tiempos, pero que, oye, ha dejado un legado. Pero no, no, no, no, no, no. ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! Voy a seguir con la... Bueno, miento. No voy a seguir con otra sección. Voy a seguir con la música. Y es que, después de haber mirado lo de los discos de platino, digo, a ver, ¿cuál es el premio más grande que se le puede dar a alguien en la música? Porque, claro, hay muchos premios. Está el premio MTV, el premio BAFTA, el premio no sé qué, no sé cuántas, tal, tal. Pero luego hay uno que siempre es el que más llama. Y es el equivalente del Oscar en la música. El premio Grammy. Oh. Claro, los Grammy son... A ver, que es cierto que se han banalizado mucho en estos últimos años. Sí, bueno, como todo. Pero sí, que además me flipa porque luego... Hay gente como, por ejemplo, bueno, cantantes como Adele o cosas así, que lo rompen un año y dicen, ¿sabes que se ha llevado 12 Grammys? Y yo me los esperaba en la parte más alta y... ¡Ah! ¡Va a ser que no! Así es. No, porque el primero es George Solti, que es un director de orquesta, que tiene 31 Grammys. Es una pasada. A ver, el hombre sigue vivo también, ¿eh? Pero, otra leyenda viva. Claro, un director de orquesta y compositor que ha superado a los Beatles, que son los segundos, con 28 Grammys. O sea, que también un aplauso grande para este tío. Pues y sí. El tercero es... Bueno, son dos, comparten aquí puesto. Quincy Jones y Alison Krauss. Que tienen ambos 27 Grammys. Oye, mis respetos. Pues sí. Sí, porque yo me esperaba, pues eso, Adele, Beyoncé, Rihanna... No sé, artistas igual más actuales que parece que un año se llevan 12-13 y parece que al siguiente se van a llevar también otros 12-13 o con 5. Y dices, coño, con esto ya ha tenido que reventarlo para toda su vida. Pues no, aún nos queda mucho viaje por hacer. Así que, a currar, chaval. Así está. A seguir dándole que os que las cositas Adele, caen del cielo, ¿eh? Sé, exactamente. Sí, sí. Así es. Os está superando gente que está, exactamente, está ya muñeca. O sea, esto... No... Quiero decir, parece que lo acabo de decir en plan bestia, pero hay que ponerse las pilas, ¿eh? Gente actual. Pues sí. En literatura, aquí yo he flipado. En literatura he flipado muy fuerte. Porque yo no me esperaba realmente que hubiera más ventas en los libros que en la música. No sé por qué yo tenía la concepción de que probablemente en la música, con los últimos años, con las plataformas de internet y cosas así, hubiera aumentado un poquito las ventas. Y no, me ha sorprendido. A mí es que, por ejemplo, me gusta más el libro... A mí me gusta el libro físico. Eso quiero decir, a mí me encanta leer. Me había quedado... Yo, por ejemplo, alguna vez he intentado leer en libro electrónico y no. Es no, que me yo, gusta, es lo que decimos, de hecho, lo que hemos dicho alguna vez, el olor al libro, el... Aunque sea un es. Libro nuevo, que no sea de segunda mano, el olor al papel, sí. A las hojas, a... Y el poder estar en cualquier lado, mover... Ese gestico de mover la página. Sí. O incluso... Y de poner tu marca página. Sí, incluso... No, y va a parecer una tontería, pero a mí me da la vida... Y lo intenté con los libros electrónicos. Bueno, de hecho, por ejemplo, cuando vino Alberto Guerra, el libro suyo me lo tuve que leer en libro electrónico. Y eso de perderte en las líneas, por ejemplo, y lo típico, coger el dedico, ponerlo en el párrafo y decir, estaba por aquí, y que las letras no se muevan, no se me cambie de página porque mueva el dedico para encontrar dónde estaba. Así es. Que de repente no se me ponga todo el libro en amarillo porque no sepa qué coño ha pasado. O que de repente me ponga nuevo libro encontrado. No. Que me pasó una vez. De repente estaba con el libro de Alberto leyéndolo. Ta, ta, ta, ta, ta. Me pierdo. O sea, no sé qué había pasado. Estaba en el autobús. Seguramente, pues, parada. Fui a mirar y digo, coño, ¿dónde estoy? No sé qué hice. Puse el dedo y de repente me aparece libro de no sé quién, de Pepito Grillo, Digo, ¿pero qué ha pasado aquí? Yo soy muy fan del libro físico. Aparte es que se me cansa más la vista. Ya te digo, alguna también vez que he intentado leer, o mismamente leyendo, me dice, no, pero los libros electrónicos vienen preparados para la vista. Yo no, se me cansa mucho más la vista y me duele más luego que un libro. Prefiero ponerme mi lucecita de mesita de noche o cualquier luz si vas en cualquier sitio. Pero a mí me gusta leer en casa y me gusta ponerme mi lucecita. Yo también. Y me gusta el libro. Incluso ir en el autobús y poder leer el libro físico es algo que no, que es que con el móvil no lo puedo hacer. Entonces a mí me gusta eso de siempre. Me alegro siempre que alguien me entienda. Los me alegro libros, que alguien sí me entienda, de verdad. Pero ya te digo, a nivel de cifras, de ventas, he flipado. Porque, bueno, qué coño, te voy a dar ya el veredicto. Sí. Mira, esta vez lo voy a hacer por lo inverso. Voy a empezar desde atrás, desde el número 3. Y es que el número 3, y me ha sorprendido que no estuviera más alto, es Stephen King. Bueno, Stephen King y Paulo Coelho. Pero me voy a quedar con Stephen King, lo siento. A ver, Paulo Coelho, me he leído un par de libros de él y... Sí, bien. Bueno, venga, como es la lista oficial voy a ponerlo también. Stephen King venga y Paulo Coelho han vendido 350 millones de libros. De ejemplares. ¿Vale? Stephen King con 70 títulos, 70 libros. Ahora explico un poco por qué digo esto. De los títulos que han sacado cada uno, porque al igual que decíamos en la música, que hay artistas que en menos tiempo han vendido más, aquí es cierto que con menos tiempo y menos títulos. Y menos títulos. Y es que Stephen King con 70 libros ha vendido 350 millones, de Paulo Coelho ya no me sé la cifra, pero es que una escritora que creo que en 10 años, bueno, en menos de 10 años, volvió loco a todo el mundo, ha vendido 500 millones de libros con solo 11 títulos. Es una burrada, pasada. Es una pasada. O sea, Stephen King con 70, el pobre hombre, que ha tenido que escribir, que la mano ya la debe de tener con tendinitis, exactamente. Haya vendido 350. Y luego venga J.K. Rowling y con la saga de Harry Potter, porque se le conocen por la saga mágica de Harry Potter. Con 11 libros haya vendido 500 millones, es una pasada. Sí. Es una pasada, realmente. O sea, es... vamos, porque oficialmente no le puedo poner el número uno, pero para mí... Claro, pero también realmente ahí influye el que al ser menos tiempo, es de no hace tanto tiempo, y volvemos un poco a lo mismo, creo, ¿no? Al que las redes sociales... Sí, las redes sociales, luego es cierto que las películas ayudaron mucho. Claro, te dé más difusión y te ayude más claro a darlo a conocer, y entonces a la gente le pueda gustar más o le pueda gustar, menos. Tenemos más opción de... Pero claro, de difusión. Por ejemplo, Stephen King también es bastante más actual. Bueno, sí, es actual. Muchos de sus libros han pasado a ser películas y películas de culto. Por ejemplo, Carrie, o sin ir más lejos, hace, no recuerdo si es un año o dos, salió la película It. Y creo que estamos teniendo visita, ¿puede ser? No sé, se estaba escuchando. Igual tenemos estamos fantasma hablando de los libros de Stephen King y me da sí miedo. La verdad es que he sido bastante mal rollero. Encima porque... estoy yo primero, o sea que si viene alguien a matarnos me va a matar a mí primero porque estoy en la primera sala. Sí, pero yo no tengo escapatoria tampoco. Ya, bueno, sí, es verdad. Quiero decir, pero bueno, no sé qué me preocupa dentro... más, verte a ti morir y luego morir yo. Mientras que está aquí dentro haciéndome a mí, tú puedes salir corriendo y huir. ¡Huye, codo, socodo! Y sale Yoshi por la calle. ¡Ah, por favor! Pues eso, seguimos. Bueno, pues Stephen King, por favor, no hagas que suframos. ¿De acuerdo? Sí, por favor. Lo voy a pedir. Vamos ya a hablar que no de Harry Potter. Mi para... Dios. Stephen King, por favor, no. Es que además justo iba a decir It, la película de It, que salió hace dos días. Digo, como salga por aquí alguien vestido de payaso de Rey Mago, me cago vivo. O sea, tal cual. Bueno, pues eso, el segundo puesto es J.K. Rowling, 11 libros, 500 millones, y la, bueno, más todo lo que haya ganado con, o sea, todas las copias que haya vendido de los DVDs de Harry Potter, que también debe ser una pasada. Pero es que no tienen ni punto de comparación con el número uno. Venga, dale. Y es que el 2 y el 3 sumados no llegan ni a la mitad de puesto uno. Pues ya son. Ya son, ya. Y es que Agatha Christie y William Shakespeare son los dos que comparten el número uno. El número uno. Agatha Christie tiene 85 títulos, pero es que esos 85 títulos la han avalado 2 billones de ventas. 2 billones de ventas. Que yo miré 3 veces la pantalla y pues dije... Pues acaso estabas viendo... Claro, yo diciendo, a ver, espera. Lo mismo se me han duplicado ceros. Claro, digo, yo estoy viendo muchos ceros aquí. Pero claro, si los otros han vendido 500 y veo los mismos ceros, no puede ser. O sea que sí. 2.000 millones... 2 billones de copias vendidas más todo lo que se seguirá vendiendo. Más. Claro, exactamente, o sea, claro, sí que eso... diciendo, a día de hoy. A día de hoy se han vendido 2 billones y, miento, el recuento está en 2 billones y ya no cuentan más. Ya, o sea, ya, lo... ya para de contar, sí, porque lo... ya ha reventado los contadores. Claro, ya los contadores no han dicho, dar más hasta vueltas. Luego, sabemos que no van, de momento, que no nadie te va está... a superarlo, porque, ya digo, el segundo puesto es J.K. Rowling, solamente, que lo digo como bueno, si sí, fuera que... una... Pero claro, una, en comparación, pifia, solamente claro, en comparación. En comparación con la primera, hostia, es que es... no es nada. Pero claro, luego digo, a ver, estos son los escritores que más han vendido. Pero es que, ¿y el libro que más haya vendido? Yo creo que es lógico. O sea, yo creo que sabemos cuál es. Pero no deja de sorprender la cifra. Y es que el libro más vendido es la Biblia. Quiero decir, no sorprende realmente. Dices, a ver, realmente por lógica... Sí, ¿no? Por lógica es el libro más vendido. Pero es que son 4 billones. 4 billones de ventas. Más lo que seguirá vendiendo. A mí me parece... hace poco veía un vídeo de un youtuber que se llama Fripozo que decía, el libro, como ciencia ficción, es brutal. Como ciencia ficción, es brutal. Ahora... con sentimiento religioso ya... A mí me gustaría saber, porque yo no fui ayer a ver las cabalgatas, ni creo que he ido muy pocas veces, porque además ayer está mal y no me apetecía, pero me gustaría saber, porque sí que estuve viendo pues lo que decimos, hay más alcance, pues en las redes sociales estuve viendo vídeos de las cabalgatas y me encantaría saber las publicidades que llevaban las cabalgatas, que no las voy a decir porque paso de darles publicidad. Sí, ¿para qué? ¿En qué capítulo de la Biblia salen? Sí, sí. Es decir, una cabalgata, una carroza enorme con una publicidad de un super hipermercado. ¿Para qué? ¿Eso dónde, en qué capítulo de la Biblia sale? Que no, alguien me lo no, explique. No. De hecho, a ver, yo en eso sí que soy bastante más radical y entiendo que mucha gente igual a veces no me entiende, tampoco hago por, sinceramente. No os preocupéis, me importa o sea, una... Sí, no, ahí sí que tengo que decir que me importa un rábano la opinión. Pero, por ejemplo, el otro día me preguntan, ay, ¿y vas a hacer radio el Día de Reyes? Sí, ¿por qué? No, hombre, es que es Día de Reyes, es día de estar con la familia, cosas así. Digo, a ver, para empezar, primero, no creo en Dios. Por tanto, a mí, el Día de Reyes... Y como me he portado muy mal este año, no me van a traer nada, por lo tanto... Exactamente. Digo, a ver, que sí, que es no voy a estar con la familia viendo cómo le han traído un montón de claro, cosas. Claro, no, quiero decir no, que a ver, que es cierto que por tradición... Bueno, pues a ver, sí, estás con la familia, tal, vale, bien. Pero, ¿cómo que es día de estar con la familia? O sea, ¿y el resto de días no? Así el es. ¿El resto de días es decir, paso de vuestro culo? No. O sea, sí, es como los días al final se han comercializado demasiado... Y yo soy un poco de tu rollo también. O sea, a ver... Yo sí que es cierto que en mi casa celebro los Reyes porque a mis hijos de cuatro patas específico, que no, a mi Limón le encanta abrir paquetes, entonces le envuelvo sí, los claro. paquetes... O sea, pero ojo, que reutilizo los juguetes, porque como se ha portado muy mal, por mi casa los Reyes no pasan. Por lo tanto, para que no pierda la ilusión, pues le envuelvo yo el paquete en una caja y le cojo los juguetes que ya tiene, porque tiene tropecientos mil y no hace falta comprarle más, y se los meto en una caja y él disfruta reventando la caja. Pues por eso lo celebro. Pues así está, es que, claro. Como él ha sido muy malo y no le iban a traer nada, claro. Pues lo celebramos anoche. Pero... Y ahora hacemos programa y luego pues me los llevaré al parque a disfrutar nuevo, con claro. la familia. Pero el fin de que viene, que no será Reyes, pues haré lo mismo. Pues sí. Y así es, pero sí, digo, yo soy muy de tu... Yo es que llevo ese rollo, o sea, y me han preguntado más o menos, ¿es que no decoras tu casa con el Belén? Digo, ¿pero cómo voy a poner el Belén si es que no creo en Dios? O sea, vamos a ver, ¿para qué voy a poner la figurita del niño Jesús si lo primero que hice en mi cuarto fue quitar el crucifijo? Así es. Yo este año no he montado el árbol, y realmente monto el árbol para que el gato lo reviente, porque es pues divertido. Sí. Pero nada más, es decir, yo entiendo, hay mucha gente que tiene mucha ilusión y le gusta un montón y me encanta. Sí, pero... Pero cada cual con sus cosillas, claro. Yo disfruto más. Yo considero que la ilusión hay que tenerla todos los días, a la gente hay que quererla todos los días y hay que disfrutar de la gente todos los días. Entonces, me parecen estas fechas y en especial este año sobre todo, me han parecido muy falsas. Yo no he felicitado apenas el año alguna vez, en algún momento, pues porque lógicamente te sale, pero porque para mí no ha sido un feliz año. Entonces, no un feliz fin de año, porque el año sí que ha sido feliz. Ah. No tengo por qué ser falsa o engañar y decir, no, oye, feliz año, todo genial. Pues no, está. Feliz año, porque realmente, claro. Pero no te deseo solo un feliz año, te deseo una feliz vida. Es decir, porque un año solo son 365 días y yo quiero que seas feliz toda tu vida. Pero para mí, pues no ha sido un final de año, pues no tengo por qué celebrarlo ni hacer el paripé de qué felices somos comiendo turrón. Pues no, este año he comido turrón porque soy una gorda, pero pues y me encanta. Pero no porque haya sido feliz. Y puedo comer turrón dentro de un mes. Sí, de hecho, yo empecé a comer turrones en septiembre. Sí, que es cuando lo ponen. Que es sí. Cuando ya lo empiezan a poner. Miento, e incluso antes porque me dieron una cesta de turrones que los iban a echar, no sé qué, no sé cuánto. Digo, no, antes de tirarlos, dámelos a mí. Pero... Y estaba comiendo turrones, miento, en agosto. O sea, que imagínate. Nos movemos mucho, en esta sociedad que hemos creado, nos movemos mucho por fechas señaladas y nos olvidamos de vivir los momentos. Pues sí. Es decir, parece que nos van imponiendo cuándo tenemos que estar felices y cuándo tenemos que felicitar y cuándo tenemos que hacer regalos y cuándo tenemos que querer. Sí, parecemos marionetas, realmente. Exactamente. Entonces, yo me salgo un poco de esos hilos y quizás lo raro es lo mío, pero a mí me parece que lo raro pues, es lo de los demás. Es lo de claro. Los demás, exactamente. De lo que así que aquí antes. Estamos, Kiki y yo, celebrando los Reyes. Que alguien me entiende. Con el Fresquibiri y con Stephen King. Y con Stephen King. Claro. Sí, exactamente. Pero voy a pasar ya de Stephen King porque no quiero que vuelvan a sonar ruidos y empezar no a acojonarme. Que por favor. Exactamente. Así que, nada, sigo simplemente con el ranking de libros más vendidos. El segundo es Citas de Mao Tse-Tung. Yo me he quedado flipando también. La mirada que me has echado ha sido de... ¿En serio? Sí, en serio. 820 millones de copias. Impresionante. Y ya el tercero, El Señor de los Anillos, con 103 millones de copias. Estaba la saga Harry Potter, pero claro, no es un libro solamente. Claro. Era toda la saga, así que quito el tercer puesto de Harry Potter y pongo el Señor de los Anillos. Aquí ponemos y quitamos como nos da la gana. Ya está. Claro, que pasa nuestro programa y lo decimos nosotros. Exactamente, es nuestro programa, así que... ¿Me vais a decir algo? No, pues ya está. Así es. En arte, lo que decía, los tres más influyentes, que es que realmente en todos había... lo mismo, el primero Pablo Picasso, el segundo Salvador Dalí y el tercero Miguel Ángel, el de la Capilla Sixtina, o sea, no Miguel Ángel el vecino no. De cualquiera no el del estocao, el claro, del estocao exactamente, Miguel Ángel el de la Capilla Sixtina. Eso lo había visto realmente en todos los portales, luego sí que había visto por allá Leonardo da Vinci en cuarto puesto, en alguno igual pasaba a ser el tercero, pero prácticamente era siempre los tres primeros. Y en el cine, y aquí es que también, aquí sí que, vamos, me he quedado... Ahí está piecito, claro. Me he quedado tetrapléjico. O sea, los tres que más han vendido. Morgan Freeman, el tercer puesto. Casi con 5 trillones de visualizaciones, digamos, ¿no? Sí. Pero aún así, de recaudación, miento, de recaudación. Solo él en sus películas, 5 trillones de dólares en recaudación. Impresionante. Impresionante. Pero claro, dices el tercero. El segundo, bueno. Harrison Ford. Con 5 millones exactos de trillones. Que es acojonante. ¿Y el primero qué? ¿Por y qué? El primero es Samuel L. Jackson. ¡Ay! Que a mí me encanta. Que además tiene el récord con más papeles. Es que es historia. Muy... Yo es que... Samuel L. Jackson, Denzel Washington, son de los actores así que más me... A mí es que me flipa, porque te puede hacer de todo. Porque Samuel L. Jackson es muy crack. Sí. Es muy crack. Tan pronto lo ves en Los Vengadores, como lo ves en Pulp Fiction, como sí. Igual te está haciendo una película de amor y dices, ¡ay, bala! Sí. Sea, realmente es una maravilla. Pues tiene 6 trillones de dólares en recaudación, con el récord que he dicho. Y en premios, ahí sí que ya cambia la cosa. Y es el primero, lo he puesto porque... a ver, vale, no es un actor, pero ha sido el creador de una de las mayores, por no decir la mayor franquicia que hay, y es Walt Disney. Tiene 26 Oscars, de los cuales 4 son honoríficos, y me parece una burrada, porque en el segundo puesto, que está Catherine Hepburn, tiene solo 4 Oscars. solo, entre comillas. Sí, solo. Claro, que es lo que decimos, claro, con el solo. Exactamente. Comparado con Walt Disney, pues no tiene nada, pero es que ¿cuántos actores se siguen tirando de los pelos por conseguir un Oscar? Así sin ir es. Más lejos, me acuerdo el caso de Leonardo DiCaprio, que hasta que no el Renacido, que yo creo en el Renacido se lo dieron pues por sí, por amistad, es decir, venga, ya te podríamos el honorífico, pero te vamos a hacer un poco el favor. Venga. Y en el tercer puesto, aquí sí que comparten puesto 20.000. Y es que, bueno, 20.000, entre comillas. Jane Fonda, Meryl Streep, Elizabeth Taylor, Ingrid Bergman, Glenda Jackson, Jodie Foster, Sally Field, Olivia de Havilland, Louise Rainer, Hilary Swank, Vivien Leigh y Daniel Day-Lewis tienen 3 Oscar. No está nada mal. Nada. Una listita grande, pero... comparado hombre, con compartir todos es vivir. Claro, pero comparado con toda la cantidad de actores que hay, no... Es una pasada. Está claro. Es una pasada. Y además me ha sorprendido que se les reconoce, hablamos de el feminismo un poquito también, a la mujer que siempre se le tapa un sí. poco... y siempre se dice, es que tal actor ha ganado el Oscar, tal actor ha ganado tantos. Pues no, señores, quitando Walt Disney, que era creador, solamente hay un hombre entre todos y creo que ya es hora de empezar a decir así es. Que realmente las que más premios tienen son las mujeres y que si los tienen entre todas será por algo. Así es. O sea que... por favor, un poquito también de cabeza a la hora de mirar este tipo de sí, cosas. Sí, que al final a cada cual hay que reconocerle lo suyo y no por su sexo, ni por su condición, ni por nada. Al final es la persona la que se lo lleva, da igual. Eso pero es. Sí que es cierto que a las mujeres en ese sentido, en todos los sentidos, nos tienen como un poquito más abandonadas y hay que luchar por eso. Sí. Así que yo por mi... esta era mi sección. Si tú quieres decirnos... No, yo solo quiero decir que Piecito, que hemos hablado de él, es que ayer cuando me dijo Quique, ¿tienes qué tal? Le dije, vale, pues yo son Piecito, Balto y Marmaduke. Entonces, Piecito, yo es que soy muy fan desde pequeña, es una película de dibujos que es En busca del Valle Encantado. Y yo me la he visto 200.000 veces y me la podría seguir viendo y me encantaría. Y Balto, ahora que hablamos así de eso un poco, es una película de dibujos animados del año de la pera que me la ponía mi padre en VHS, que me encantaba y es de un perro que es un perro lobo que nadie quiere, al final se hace muy amigo de una niña y mueve un montón de cosas para poder ayudarla. Y es muy bonita, si es que adultos, niños y todo lo que sea, yo os las recomiendo. Y quería explicar quién era Piecito, porque ahora estábamos hablando de Piecito. Y mucha gente no sabe quién es. Lo que pasa es que Piecito ya ha fallecido porque Limón ha decidido comérselo. Sí, es cierto. Esta mañana me ha llegado un vídeo de Colmillo Agudo. Es que en la película no la has visto, pero el malo, que es un Tyrannosaurus Rex, se llama Diente Agudo. Ellos le llaman Diente Agudo. Entonces, además, les buscaré una foto y la pondremos en las redes porque es muy gracioso, sí. Porque se parece a Limón, porque tiene los ojos así también. A ver, yo la película recuerdo haberla visto, pero cuando era muy pequeñito. Es que es muy vieja y claro. Luego sacaron un montón de El Valle Encantado, no sé qué, y El Valle Encantado... Pero sí, a mí yo me recuerdo encanta. Eso de Piecito y la tropilla que había por ahí, que eran Piecito, los dinosaurios. Patito, púase, claro, corran, que eran los vengan. Dinosaurios, pero ya no recordaba la película. Pues a mí me encantan, además. El compi José lo sabe y me trajo de Londres unos calcetines de dinosaurio, que hoy no me los he puesto. Cierto, es verdad. Pero me los pondré y los traeré. Es decir, es que un día voy a venir a hacer el programa en pijama y calcetines. Es más, ese día, a mí me pasó el otro día, bueno, por el grupo también, la foto de un integrante, no me acuerdo qué grupo era, diciéndome que se parecía muchísimo a mí. Y luego enseñé la foto y me dijeron, ¿es verdad? ¿Os parece? Y el vídeo. Y digo, pues tengo que venir vestido igual que este tío. Sí. Así que el día que tú me digas que traes los calcetines de los dinosaurios... Pues, no, yo me vengo con los calcetines de dinosaurios y el pijama. O el de unicornio, flamenco o murciélago. Pues yo me vengo con el traje sí, hombre. Lo compro. Nos vamos a venir así, vamos, pues que sí. Si me vengo. Y a ver si llueve y en vez de las estas me pongo las botas de agua con el pijama que me encanta también. Me parece bien. Sí. Sí. Pues nada, pues, ya hemos jodado. Pues decíamos, ¿cómo vamos a estar dos horas? Po? Dos horas, pues... Que nos dejen alguna hora y media, horita, pues... Que nos dejen una horita más. Pues nada, yo creo que damos por finalizado la jornada de hoy, sí, si te parece bien. Ha estado muy bien. Volvemos con fuerza. Sí, exactamente. Vamos hemos a por comenzado este 2019. 2019. Gracias por este ratito, Quique, porque ha sido muy divertido. Gracias a ti por acompañarme y por no dejarme solo. Vaya, viví aquí solo. por no dejarme solo y por acompañarme y por este rato tan maravilloso. Pues sí, somos equipo. Sí, vamos, equipo. Te iba a chocar la mano, pero. Porque antes, cuando me has ido a chocar la mano, poco más y me ha tragado. Claro, no, exactamente. No quiero que te vuelvas a morir con una Juanola. Él dice que gracias por acompañarme, pero ha estado a punto de esta mañana hacerlo solo. Sí, ha sido. Algún día tendríamos que grabar algunos momentos de esto porque son. Creo son que para sí, verlos. Deberíamos hacer un directo o algo así. Sí, sí, sí lo compro. Sí. Lo compro todo. Así que luego estoy que tiro todo por la ventana. Así que nada, público, amado público, que oyentes. Tengan muy buen domingo. Tened muy buen domingo, tened felices reyes. Claro, es que después de lo que hemos dicho no queda tampoco muy... No, esperemos que después de abrir todos esos regalos que os han traído, cabrones, estéis oyéndonos y si no, no sigáis luego porque se estarán diciendo, mira, estos están ahí hablando y nosotros aquí con nuestros regalos, por eso odian los reyes, porque no tienen... No tienen regalos. No pasa nada, nos tenemos el uno al otro y tenemos unos micrófonos. Esto es el mayor regalo que se puede tener. Pues sí. Así que, y otro gran regalo es tener a nuestro amado público que... Sin ellos, este programa además de verdad no sería absolutamente nada. Sí, sí. Así que un besazo para todos, un besazo radiofónico. Gracias, Elena, por estar de nuevo aquí con nosotros. Y nos vemos dentro de 2 semanas. Así es, en unas semanitas estamos de nuevo. Eso es. Hasta luego. Hasta luego.